escucha la música. Disfruta, infórmate en 580. Somos de luz, vida y verdad. En nuestras grandes fiestas decembrinas, brille la luz de la vida buena y verdadera en todos los espacios y hogares de las familias nicaragüenses. Pelotero a la bola. Radio 580, donde sí narramos bien el béisbol, te invita a escuchar a su famoso staff de los tremendísimos en los partidos más emocionantes de la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua. ¡La bola! Las siempre dramáticas y agonizantes victorias del Boer frente al temible León, el feroz Chinandega, los gigantes de Rivas y el poderosísimo Tren del Norte. Disfrútelas solo aquí por la 580, donde siempre narramos bien y sabroso el béisbol. Disfrute de su deporte favorito con los tremendísimos en la 580 para Nicaragua y el mundo en 580 AM y, como de costumbre, en toditas nuestras redes sociales a nivel mundial. Es nicaragüense y muy popular. Es servicial y le da la hora exactamente. En noticias, deportes y comentarios no hay otro igual. Escucha la música, disfruta, infórmate en 580. Radio 580, con noticias todo el tiempo. La Policía Nacional movilizará más de 15.000 fuerzas en el Plan María este 6 de diciembre. ¡Extra! Extra, el noticiero de la vida nacional. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Noticiero Extra, fundado en 1966. Noticiero Extra se transmite de lunes a viernes bajo la dirección de Amaru Ramírez Avendaña, editora Maylin Bonilla, periodistas Katherine Vado, Leonel Mendoza y Marcela Rivera. Lectura de noticias Marvin Matute. Control Master Jorge Luis Cruz Molina. Sitio web radio580.com.ni. Teléfonos 2268-2580 y 2268-3580. Anúnciese con nosotros, llámenos al 2266-3610. Desde Nicaragua para el mundo, con lo último en noticias con responsabilidad, periodistas con amplia experiencia, las transmisiones de los deportes número uno en el mundo, comentarios y mucho más, porque estamos a la vanguardia. Radio580.com.ni. Tenés que estar al día, solo con radio580.com.ni y nada más. ¡Extra! causa tanta alegría. Desde la radio 580 aclamamos, bendecimos, alabamos y decimos el saludo de todos los católicos marianos nicaragüenses. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María es eso, es causa de alegría siempre y especialmente este tiempo de Purísima y Navidad. Ella nos une, nos ama, quiere que amemos, quiere que construyamos la paz, quiere que construyamos vida, fraternidad y amor. Desde la radio 580 queremos dar este mensaje: ser constructores de paz, ser constructores de vida. María es la reina de la paz. Es la reina de la paz que nos dice: construyan la paz a través del desarrollo, del progreso, del bienestar, de la estabilidad económica, social, política, religiosa, eclesial, familiar. Que haya paz en nuestros corazones, que haya paz en nuestra vida, para que podamos todos sentir la alegría, la fraternidad, la unidad. Cada hogar nicaragüense, cada institución, cada espacio, cada iglesia, cada templo se convierte en un templo vivo, donde se viva la alegría, se vive el amor y así juntos podamos decir todos: ¿quién causa tanta alegría? ¡Alegría!